el presidente de ADEON Montevideo, del Sindicato de los Trabajadores Municipales de la capital del país, Julio Cameto, está con nosotros vía telefónica. ¿Qué tal, Julio? Buen día. Buen día, ¿cómo estás tú? En la audiencia. Bien, ¿sabés que te estamos escuchando? No sé si estás con manos libres o... A ver si mejoramos ahora, un minuto. O puede ser un tema de orientación del celular. Ahora. Creo que mejoró un poco. Sí, sí. Fantástico. Mejoró un poco, sí, a veces es el tema de ubicación. Bueno, Julio, la intención nuestra es un poco actualizar la realidad de un sindicato tan importante, nada menos que de la Intendencia Capitalina, que sabemos que las últimas semanas particularmente vienen planteando una serie de reivindicaciones que han generado movilizaciones muy importantes por toda una plataforma, ¿verdad? Correcto, es así. Bueno, en realidad nosotros nos movilizamos por un recorte que ha tomado el título de medida de ajuste. O no quiero ser coloquial, perdón, porque el enojo es tan grande que definir que era una necesidad y esa necesidad era prácticamente que los trabajadores deberíamos colaborar ante la situación de déficit que tiene la administración, enoja a todos. Por eso quiero comenzar de nuevo, sí. Porque el enojo no quiero expresarlo en palabras. Sí. Bueno, nos estamos movilizando por un recorte que estamos viviendo del mes de septiembre, totalmente abarcativo, pero que apunta solamente a los trabajadores, que se contrapone con la realidad de del ingreso de asesores, de los gastos que siguen existiendo en forma natural. O sea, la única medida de ajuste fue los salarios de los trabajadores. Se reflejó en recortes de estos días, sectores, por dar un ejemplo, los municipios que cierran una vez al mes, un sábado, donde paralizamos todas las tareas, no solamente la atención al público, sino la atención de las cuadrillas, trabajando en plaza, en territorio. Bueno, un sábado al mes cerramos, lamentablemente. Bueno, el atraso que tenemos en la limpieza, al recorte de horas extras, que en realidad las horas extras ha sido un hecho histórico por parte de nuestro sindicato, que es la demostración, el fiel reflejo del faltante de personal, que se suple con horas extras. Hoy, al recortar la administración horas extras, bueno, naturalmente se resiente el servicio, pero va por ahí un poco. Te pongo dos ejemplos, pero es transversal a todas las áreas de la administración. Esto de las horas las horas extras, por ejemplo, ¿qué áreas importantes para mencionar está afectando? Y uno de los ejes es limpieza, por poner un ejemplo, pero es en todos los sectores. La visibilidad se da en el marco del montevideano que anda recorriendo o recorre, abre la puerta de su casa y se encuentra con su contenedor desbordado. Claro. Porque es palpable, es visible, pero se recorta en los municipios, todo es transversal, en todos los sectores, en todos los sectores. Y bueno, la administración, esto comienza, hacemos un hecho cronológico del porqué de las horas extras. La intendencia en la década del 90 éramos 15.000, hoy somos 8.000. Las tareas se han agregado, se han diversificado, y nosotros seguimos siendo 8.000. Tuvimos una etapa en el gobierno de Daniel Martínez de por cada 13 egresos teníamos un solo ingreso. En el último periodo con Carolina Cose logramos, después de demostrarle la necesidad de que eso no podía seguir por las carencias que tienen todos los servicios. Entonces ahí llegamos a tener un 1-1. Pero también en ese marco de esa gestión, esa persona que se jubilaba no necesariamente iba al mismo sector. Y bueno, se contrataba en el saber entender de la gestión. Y bueno, ahí tenemos esa realidad, que hay sectores, servicios que están disminuidos 30-40% de funcionarios. Un déficit, el punto de partida de estas medidas que aduce la administración de Mario Vergara, un déficit que ustedes, ¿a qué lo atribuyen? Por ejemplo, si tuvieran que que plantearle a los vecinos dónde están los orígenes más, más contundentes de ese déficit. Bien, y pésima gestión. La gestión heredada por Carolina Cose, que denunciamos y sostenemos, fue mala. Cuando uno gasta mal, es como en la casa. Si uno gana 100 pesos y gasta 120, a alguien le está debiendo y a alguien le tiene que pagar. Y esa es la realidad. Y en el marco de la realidad, estamos en lo que estamos hoy. Un déficit que, según esta nueva administración, acerca a un 7%, donde lo estructural, lo manejable por parte de la administración es de un 3,5%, y bueno, ese 3,5% que de déficit por encima de lo manejable, según los datos de la administración, ¿no? Sí. Estoy hablando con los datos, las reuniones que hemos tenido, bueno, sale de algún lado. Y la variable de ajuste ha sido los trabajadores. No necesariamente cubre ese déficit. Han tomado otros instrumentos. Pero uno de los instrumentos fue el ajuste a los trabajadores. ¿Gastos mal hechos, por ejemplo, en qué áreas, en qué temas? Mira, yo te lo voy a centralizar en un ejemplo. Basta con un ejemplo para marcar la realidad, y sobre todo que es un elemento que es el día a día. Compraron una flota de 12 camiones, de los cuales no eran acorde a las tareas que realizaban nosotros. Uno ahora lo donaron, creo, y hay algunos que se están trabajando y otros que están parados. Esa es la demostración cabal de mala gestión. Claro. Te pongo un ejemplo para sintetizar, ¿no? Porque tengo varios, pero claro. Creo que un ejemplo alcanza y sobra. Bien, y ustedes hablan además, no digo que esto, no sé si ustedes lo ven como un tema importante vinculado al déficit, pero en contrapartida a esos recortes que están sufriendo los trabajadores, denuncian la continuidad del ingreso de cargos políticos, de contrataciones directas. Sí, absolutamente. 81 asesores. El ingreso hasta el viernes pasado. Alcanza un volumen aproximado de 11 millones de pesos de gastos o de sueldos en esos asesores. O sea, nosotros lo que denunciamos es algo que es tan claro que, por un lado, no hay plata o debemos ajustar el salario de los trabajadores. Y por el otro lado, la gordura de la administración sigue rozagante. Siguen teniendo los mismos cargos de asesores. O sea, el ajuste ha sido unilateral. Es solamente para un lado. Claro. Para el otro lado, no. Entonces, claro, no es una política de ajuste para todos. Es una política de ajustes para la clase trabajadora. O sea, a ese nivel de cargos políticos, de contrataciones directas, no ha habido ninguna acción de ajuste. Y si tú en septiembre te reunís con ADEOM y le decís que hay una necesidad de ajuste, nosotros obviamente paramos en contra de esa realidad y nos decís, bueno, las medidas son un 20% de recorte en sábados, un 30% en horas extra, en cada uno de los diferentes sectores. Bien, y por otro lado, los mismos trabajadores, porque nosotros como trabajadores tenemos el acceso y están colgadas a nivel público, vemos que día a día entran día 7, día 8. Y yo me hago la misma, creo que vos te haces la misma pregunta, ¿dónde está el ajuste? Claro. Si el que entra, te voy a poner un ejemplo, porque también este recorte no necesariamente toca, es transversal a todos. Pero fíjate que un salario, porque hay una mística acá en que el municipal gana bien, el municipal gana, depende de su CIR y de su carrera, pero el CIR del obrero, del administrativo, de casi 4.000 compañeros, es un CIR bajo, de un ingreso nominal de 35.524 pesos. ¿Bien? A ti te quitan dos estos días, que es una partida de un 30%. O sea, haciendo la cuenta, estamos hablando que son 12.000 pesos por ir 4 sábados. Poco menos es, ¿no? Sí. Si a ti te quitan 2, son 6.000 pesos menos de ingreso. ¿Bien? Claro. Si vos multiplicas por 20 son 120 mil pesos. O sea, 20 trabajadores más, estoy haciendo una cuenta livianita. Y entra un asesor que gana 200. Sí, creo que está clara la cuenta, no debo andar más. O sea, si le recortamos a 30, 6 mil pesos, que para un salario, porque remarco eso, un salario nominal de 35 mil pesos, le sacás 6 mil en términos reales, y bueno, yo no sé si algún día o no pagás el alquiler, elegís qué hacer, o pagás el alquiler, la luz, y tampoco podemos ir con la boleta de la luz a decirle a dónde lo vas a pagar, por no poner una Habitat, Red Pago, decirle, sí, mire que Vergara me recortó, no le voy a poder pagar este mes. Y le dice, bueno, arreglese como pueda. No van a decirnos, bueno, está, vamos a no cobrarlo a usted porque va a pasar 5 meses sin cobrar estos 6 mil pesos, ¿no? Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. ¿De qué son esos asesores que entran? ¿En qué área? Hay de todo. Hay de todo. Es un abanico extenso. Están publicadas. Hay acceso pleno, claro, a la información, por suerte, pero tenemos por todos lados, están divididos por departamentos, o sea, hay una información específica y clara. Hablabas, estamos en el tema ingresos de trabajadores, a veces la gente desconoce, ¿qué ha pasado con el nivel de salarios de los municipales? ¿Algún elemento que ustedes manejaban, daban a conocer públicamente de en cuanto a incrementos salariales? ¿Cuál es el panorama para los municipales de Montevideo? Bien, nuestra realidad es que no tenemos aumento salarial real, real, hace apenas 30 años. Sufrimos el IPC, cobramos el aumento, es el ajuste por IPC. No tenemos aumento salarial. Nosotros tenemos... se ha generado y han construido una visión, sí, de que el municipal gana fortuna. Sí. Y depende, porque obviamente un cargo profesional tiene un salario que tampoco es tan tentador como en el ámbito privado, debemos entendernos. El año pasado hubo un llamado para un psiquiatra para ingresar a la administración y quedó desierto el cargo por el salario, porque el salario es 3 veces menor al ámbito privado. Claro. Los compañeros de IT, de TI, del área informática, duplican y triplican los salarios en fuera de la intendencia. Se han ido, quiero ser puntual, casi, creo que son 12 compañeros a trabajar que renunciaron a la intendencia y se fueron a trabajar en el ámbito privado porque su salario duplicaba y triplicaba. Te pongo estos ejemplos, pero vuelvo a reiterarte, es transversal. Es equivocado que el salario del municipal es altísimo. 30 años sin aumento, o sea, solo actualizaciones de acuerdo al IPC. Solo actualizaciones. Y lo que hemos tenido en determinadas áreas de sensible y de necesidad para la administración, convenios para esas áreas. Claro. Lo que a la intendencia le interesa genera un ámbito de diálogo, y porque nosotros luchamos por todos los trabajadores, para el mejor salario de todos. Claro. Pero la administración, obviamente, en función de sus necesidades, genera convenios unilaterales, y ahí tenemos algunos convenios, que tenemos algunos compañeros que tienen un salario diferencial, pero no producto de su sueldo, sino de algunas partidas. Eso también les vale aclararlo, porque son partidas. Claro. Como toda partida, hoy la tenés, mañana no la tenés. Claro. Un poco lo que pasa los sábados. Sábados, hace 30 años que los compañeros hacen sexto día. Pero bueno, un día dijo no va más, y no va más. Porque no es sueldo, es partida. Una cosa sobre esto de los ingresos de cargos políticos. ¿Ustedes han tenido como sindicato reuniones con la administración, no sé si con el propio Vergara, creo que sí, ¿no? Pero ¿qué les dicen cuando ustedes hablan del tema este del ingreso de cargos políticos, de contrataciones directas? ¿Cómo lo defienden ellos? Y la defensa es la necesidad para tener una buena gestión. Uh-huh. Es la síntesis de la justificación. Uh-huh. Bien, Julio, de otros temas que ustedes están planteando que vemos en su plataforma, que queremos conocer, ustedes hablan sobre condiciones de trabajo, incluso llegan a un tema que ha aparecido en estos años en distintos ámbitos, ¿no? Que es el de salud mental. ¿Cuál es la realidad que tienen en ese sentido de condiciones de trabajo y esto que mencionan de salud mental? Y bueno, creo que salud mental te definí con la contratación de un psicólogo. Se quedó el cargo vacante. Creo que esa es la claridad de las políticas de salud mental por parte de la gestión de la, por lo pronto, de Carolina Cose. Uh-huh. Y bueno, y ahora estamos trabajando dentro de nuestro convenio salarial, fortalecer ese espacio que para nosotros es condición necesaria, tanto con salud mental, condiciones medio ambiente de trabajo, aumento salarial real, etcétera, etcétera, pero es parte de nuestra plataforma. ¿Pero por qué? ¿Qué les lleva a reclamar esto? ¿Qué realidades están viviendo ustedes en ese sentido? Mira, te voy a poner, a mí yo soy mucho de los ejemplos. Sí. Aclarar. Sí. Nosotros tuvimos un compañero el año pasado que lamentablemente se suicidó. En la realidad del servicio, que quedó muy afectado, un compañero muy querido. Uh-huh. Y se hizo una sola charla. Y después no hubo seguimiento. Uh-huh. Te pongo un ejemplo a nivel del espacio laboral. Entonces, sumado a la realidad del ciudadano montevideano y de Uruguay, la necesidad de tener un apoyo psicológico en su día a día, en su vida, ¿no? Que claro, lo traslada. Los problemas de su hogar, de su trabajo, van haciendo mella sobre nuestra salud mental y, bueno, es necesario abordarla, pero sobre todo en el espacio laboral. Uh-huh. Por lo pronto es nuestra visión. Uh-huh. Y en cuanto a las condiciones de trabajo en general que plantean también, ¿qué cosas están pendientes de mejorarse en ese sentido? Nosotros hemos trabajado fuerte, han mejorado condiciones, pero no lo suficiente. Uh-huh. Y después luchas que son titánicas prácticamente. Para darte un ejemplo, comienza el próximo 15 de noviembre la actividad de los guardavidas, bajan a las playas y están viendo para comprar las patas de rana. Sí. Entonces, elementos elementales que deberían estar al comienzo de la actividad, claro, no las tenemos. Por suerte los compañeros llevan sus patas de ranas personales, y bueno, y salimos a poner la cara a los trabajadores a pesar de la faltante de los elementos. Pero ahí te doy un ejemplo. Son historias que se repiten año tras año, ¿no? Es un déjà vu. Es un déjà vu. Nuestra conquista ahora en guardavidas fue que a las cabinas le equiparan con una silla playera. ¿Viste? Te doy síntesis de nuestra realidad. Claro. Bien, y el otro punto que nos parece importante también de destacar, que es histórico también en administración tras administración que ustedes plantean, es la remunicipalización de servicios. Sí, es nuestro objetivo, es uno de nuestros objetivos. Nosotros sabemos, entendemos y hemos analizado que hay muchos servicios terciarizados que lo puede realizar los trabajadores, son más baratos, porque uh-huh, son más baratos, y serían más eficientes. Uh-huh. Y eso es una lucha que seguiremos dando y que demostramos. Que demostramos porque tenemos la capacidad, la idoneidad. Hay expertise, hay tareas que solamente las hace el municipal. No, uh-huh, no se estudia, no se aprende, se aprenden, se heredan dentro de la expertise del trabajo de día a día, que nosotros la cuidamos y sobre todo sabemos que somos, no es que seamos mejores entre trabajadores, sino que somos más eficientes y es un costo menor. Uh-huh. Sale menos que contratar. El tema que los contratos siguen. Tú fíjate, te voy a poner ejemplos. Un contrato, sí, de una camioneta para convivencia, para trasladar. Te pongo un ejemplo sencillo. Cobra 796 pesos la hora. Uh-huh. Ese contrato. Y no estamos contra el trabajador que lo realiza, ¿no? pero sí con que nosotros somos eficientes, más barato, damos la tarea y no solamente sería para convivencia. De hecho, ese servicio lo hacíamos nosotros y ahora se privatizó hace 7-8 meses y lo hacen camionetas contratadas. Pero en el marco de esa realidad, nosotros estamos convencidos que el servicio municipal es eficiente y es más barato. ¿Y qué, ahora que decías de ejemplos, qué, en qué áreas estamos hablando que se ha tercerizado esto? Una es áreas de, por ejemplo, de cobertura del tema de limpieza, contenedores, por ejemplo, ¿hay otras áreas? Sí, tenemos, bueno, los compañeros de saneamiento reclaman, hace desde que entraron las privadas, reclaman servicios que lo hacen los compañeros con mejor mano de obra calificada, mayor eficiencia, y bueno, no tenemos la posibilidad de tomar esas tareas municipalizadas. Y es una reivindicación que tiene saneamiento, que es histórica, y que tienen, yo con conocimiento, los compañeros, plena convicción de que la tarea sería mejor, se realiza mejor. Claro. O sea que hablamos de limpieza y temas de saneamientos, área de saneamiento. Vialidad. Ajá. Vialidad. No tenemos áreas que están en la actualidad terciarizadas, o áreas que tienen una convivencia en lo municipal y lo privado, que nosotros somos, vuelvo a reiterar y remarcar, más eficientes. Claro. Y si pasamos raya, el costo es menor. ¿Y eso lo han planteado también? ¿Qué se les dice desde la administración? Y visto cuando no querés contestar, que lo rodeas, y bueno, lo mismo. Bueno, cuando no quiere contestar, lo rodea. Nosotros hemos sido claros. Y bueno, lo vamos a ver, vamos a evaluar. Claro. Cuando te usan esos dos conceptos es que no vamos a ver nada. O cuando te generan, no, vamos a hacer una comisión. Si querés algo que fracase, hace una comisión. Sí, no, sí. En ese espacio. Claro. Aprovecho para consultarte si tienen como sindicato una postura, porque nos llegó un comunicado de vecinos y trabajadores del municipio G por el cierre del Centro Cultural Salesiano, que tiene toda una tradición allá aquella zona. Una postura. Una postura tomada. ¿Qué es lo que conocen y qué piensan sobre esto? Y es algo lamentable, es quitar cultura, quitar un espacio de interacción con los vecinos. Yo te invito a ti que vayas y veas el rol, la actividad que tiene el Salesiano. Es un espacio necesario, hermoso, y bueno, un planteo de cerrarlo va en el marco de la realidad, o del ajuste, o de no valorar o evaluar los espacios con los vecinos, sino evaluarlo desde la perspectiva del gasto. Un espacio rentado, pero nosotros estamos en contra absolutamente del cierre de ese espacio, porque los compañeros, bueno, voy a remarcar en eso, sí. Los compañeros hacen más horas de la que realmente cobran, la preocupación ante las carencias estamos hablando hasta de espacios como tener el baño, también los compañeros lo han reclamado, bueno. Los compañeros hacen por 10 de su tarea para sostener un ámbito que es tan preciado para el vecino y es disfrutado por los vecinos. Yo he recorrido y he ido varias veces allá y bueno, ojalá que se reevalúe, que se evalúe, que es otro gran error que hace la administración en quitar un lugar que para Sayago es un espacio histórico, sí. Y necesario. Y esta medida es que es parte de los recortes, entonces de la y lo que pasa es que ahora todo se justifica con la tijera, ¿viste? Cuando todo se justifica con la tijera, hasta proyectos que no quieren o cosas que no quieren se justifica con el filo de la tijera. Ustedes, también por esto de los ejemplos que veníamos hablando, además de este tema de las contrataciones directas, para redondear, ¿tienen alguna visión de por dónde se podría recortar gastos en este panorama de déficit, una alternativa o propuestas de por dónde se podría manejar eso mejor? Y mirá, nosotros no somos administración. Uh-huh. Sí. Por lo tanto, es una obligación de la administración, pero sí adecuando los gastos y gestionando mejor, es necesario estos recortes. Tú fíjate que vamos a estar en el espacio de los ejemplos aquí. Sí. El atraso en limpieza, uh-huh, producto de un recorte ínfimo, pero un recorte al fin. Tú ahora, para salvar este recorte, ese déficit, ¿cuál es la única medida que tenés, uh-huh, a nivel de gestión? Uh-huh. O ampliar tu carga en horas extras, o contratar empresas privadas para que realicen esa tarea, como hemos tenido compañeros que nos han mandado videos. ¿Eso es ahorro o es mala gestión y gastas mal? Creo que la respuesta está dada, ¿no? Claro. Yo creo que como trabajadores nosotros, obviamente no tenemos la responsabilidad de administrar la intendencia, pero sí tenemos el conocimiento de dónde se puede gestionar, claro, o dónde se puede trabajar mejor para ser, sobre todo, más eficiente en las inversiones y en los gastos. Nos pasa ahora, el 9 de noviembre tenemos que una contratación de una cantante por 400.000 pesos. Y bueno, es capaz que esos 400.000 pesos podrían ir a otro lugar que no han ido la necesidad de gestionar o de realizar cultura, ¿no? Claro. Pues claro. Es indiscutible para el ciudadano, es necesario. Bien, muy bien, nos quedamos con estos temas. No sé si, para redondear, ¿están llevando adelante medidas en estos días o qué tienen planteado hacia adelante por este panorama, Julio? Nosotros estamos movilizándonos. Uh-huh. Muchas movilizaciones a contraturno también, que es un elemento que vale aclarar, porque no necesariamente realizamos paros. Claro. Nosotros también estamos tomando medidas de visibilizar nuestra realidad a contraturno para no generar, porque a nosotros nos preocupa mucho los servicios que damos y por lo tanto buscamos instrumentos para no perjudicar. Bien, muy bien. Bueno, estamos atentos en ese sentido a las novedades que vayan surgiendo. Te queremos agradecer este rato que diste para Radio Centenario esta mañana. Muchas gracias, Julio. No, por favor. Le agradezco a ustedes que nos puedan permitir contarle al montevideano nuestra realidad, que es necesaria, y compartirla. Así es. Bien, hasta pronto. Gracias. Para querer cambiar hay que pelear por la luz. Busca la revolución que sale del corazón.